Yo, let's get it poppin'. Soy tu ejecutor, Cecilio G, Bobby de Placo. Primer dan, loco. Jumping, flexing, except for boys. Jumping, flexing, rompo donde voy. Jumping, flexing, esto no es Game Boy. Jumping, flexing, el combo destroy. Jumping, flexing, executor boys. Jumping, flexing, rompo donde voy. Jumping, flexing, esto no es Game Boy. Jumping, flexing, el combo destroy. Me cuelo sigiloso, el barrio está que trina. Firmas en todas partes, jodiendo marquesinas. La calle está caliente, negro solo trae la ruina. Así que mejor quédate en casa y sigue hablando de esa pantomima. Me gusta sonar crudo machacando con gorilas. Retroalimentación, estado, control, estamina. Se animan a saltar, piensa rápido, espabila. Se te ve viendo la cara, déjate ya de pamplina. Salgo con lo puesto y sobra, tira, anda sin pantalón. ¿Quieres ser de artista, chicos? Fácil, paga y cómpralo. Todo se mueve igual por números, tú cópialo. Hoy por ti, mañana por mí, ellos saben que me deben algún favor. Me buscan secreta, me pierden de vista. Soy la metralleta, agujero en la pista. Tengo un par de fecas apuntado en la lista, que cuando les pillen les haré una entrevista. Tengo secreto guardado en cerebro, yo no dejo que me jodan esos cerdos. Les voy a poner un bozal a tus perros. Levanta los cuernos, llegó el punky negro. Fuck that, no dejo que se me impongan. Vacilo el combo a los pop-back. Parto el beat a los home-back. Para todos se transforman. Tus importes no me importan. Voltajes que no soportan. Tú eres rapero, yo un showman. Fuck that. Cargué a Fatu con menos de 23. Dejó de sonar con menos de 16. Ya sonaba Celedonio en el MP3. Ahora 26 conexiones en tu iPhone 10. Y tú conoces al Babi si hace negro también. Mi vuelto me trota a fuego y ha cambiado todo el game. Yo soy PlayStation, yo doy vueltas al game. Salen putas de mi casa como de un airplane. Salen putas de mi casa como de un clip de KDK. No sé pa' qué le menciono, no le caigo muy bien. Mis vecinos ahora solo me dicen gang gang. Cuando yo con ella solo quiero un gang bang. Nunca tuve edad pa' ser uno más. Y ahora soy viejo para ir detrás. Así que me saco la polla en cada track. Y esas putas se creen que están en Tomorrowland. Chulo clásico, Air Force One. Republicano del trap, fuck Donald Trump. No desperdicies tu odio y pon mis huevos a brillar. Cada día vuelo más a jodida divinidad. Y me vais a pestilencia, pero todavía soy un maestro de ceremonias, mirando por la salud de toda la vía. De risas, entre pasamontañas y calcomanías. Paso de la calle, si tengo un mal día me ves. En tendencias como un diamante en la porquería. Let's get it pop. Hago que lloren y los mando para el funeral. With my gang, gang, gang, gang, one more time. Come on. With my plow, plow, plow, plow, plow, plow. Jumping, flexing, executor boys. Jumping, flexing, rompo donde voy. Jumping, flexing, esto no es Game Boy. Jumping, flexing, el combo destroy. Jumping, flexing, executor boys. Jumping, flexing, rompo donde voy. Jumping, flexing, esto no es Game Boy. Jumping, flexing, el combo destroy. Ya sabes lo que hay. Te puedes ir a tu casa calentito. Vuelvo con tu mami. Tú no tienes honor para pisar este tatami. Real shit, bro.